comandantes generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. La orden es atrapar o matar, la orden es atrapar o matar, la orden es atrapar o matar, la orden es atrapar o matar. Bien, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de la agrupación Hijos La Plata, y vamos con el primer temita del programa del día de la fecha, que como solemos hacer en el comienzo de año, por lo menos los últimos dos o tres años, la intención es compartir una tarea que venimos haciendo que tiene que ver con investigación respecto a la situación real de juzgamiento de este proceso de reapertura de las causas contra los genocidas que se dio a partir concretamente de agosto de 2003 con la anulación por el Congreso Nacional de las leyes de punto final y evidencia debida y con procesos reales con el que se dio en el año 2006 en Capital Federal, el juicio contra el Turco Julián y el recordado juicio a Checolás en el año 2006, Miguel Osvaldo Checolás, aquí en La Plata, que tuvo como consecuencia, además de la reapertura, digamos, y la algarabía por volver a sentar en el banquillo de los acusados a los represores después de tanto tiempo, el juicio cerró con una condena ejemplar contra Checolás, pero con una herida que nuevamente abrió otro proceso de lucha contra la impunidad, que es ni más ni menos que la desaparición de Jorge Julio López. Así que vamos a comentar un poquito estos datos que tenemos respecto a la situación actual real de cuántos genocidas han sido juzgados, con qué características, qué cantidad de causas se han hecho a nivel nacional y a nivel La Plata también, ¿no? Claro, porque uno recibe a través de titulares de información las cuestiones recortadas, titulares uh-huh. de empieza un juicio, empieza otro juicio, y digamos, si uno no se detiene a pensar la información concreta y completa, bueno, puede tener una visión demasiado optimista para lo que realmente está sucediendo y eso, consecuentemente, trae una quietud, ¿no? Uh-huh. Y esa es, el desafío de seguir pidiendo por justicia, porque justamente los datos no nos hablan de una justicia completa. Uh-huh. Estos datos justamente fueron trabajados por Hijos, son investigaciones propias de Hijos de La Plata a través de organismos oficiales, no es que ha hecho buscado por lugares que pueden ser puestos en duda. Son los datos que los órganos oficiales tienen, pero que rara vez dan de punta a punta para sacar conclusiones mayúsculas. Claro, a veces es importante decir esto porque muchas veces se plantea de que los datos son objetivos y que, no sé, son neutros a ciertos posicionamientos políticos. Sí. Entonces, llama la atención muchas veces de que no existen datos fehacientes o números fehacientes de lo que está pasando con las distintas causas, con los distintos procesos. Uh-huh. Y eso es lo que demuestra que en realidad, al parecer, los números tampoco son tan neutros. Claro. Porque depende del manejo que se dé de los datos. Entonces, es interesante lo que se hace acá, o el esfuerzo que hace Hijos La Plata, de tratar de ordenar los datos, de decir tantos causas, tantos procesados, tantos con condena, tantos sin condena. Y entonces es interesante eso, pero siempre no olvidándolo que detrás de estas cifras, que pueden parecer muy frías y todo el asunto, siempre hay un contenido político al entregar las cifras. O sea, realmente cuáles son la cantidad exacta de condenados, qué condena están cumpliendo. Entonces, más que nada era eso, o sea, intentar decir de que detrás de los datos no hay ingenuidad en la entrega de los datos, o sea, hay una direccionalidad. Interesante para pensar la no objetividad de los datos en el país donde el Instituto Nacional de Estadística y Censo está cuestionado respecto a los datos que entrega sobre valores de referencia social, digamos, pobreza, empleo, etcétera, etcétera. Digamos, si no se puede creer en eso, de ahí para abajo. Pero bueno, vayamos a los juicios, que es lo que nos compete. Algo bastante ilustrador, uno de los datos que sale a la luz, que en estos 8 años de caída las leyes de impunidad se juzgó al 15%, si escucharon bien, solamente al 15% de los represores procesados, que no significa que sea la totalidad, sino que de los que están procesados. Sí, eran cerca de 1.800 represores procesados, digamos, desde la caída de las leyes de impunidad, en cerca de 600 causas fragmentadas, y efectivamente han sido condenados solamente el 15%. Es un dato, que una tendencia que viene constante, y que es interesante para pensar no solo la poca cantidad de condenas que ha habido sobre los procesamientos. Digamos, se ha avanzado en procesamientos, pero no se ha avanzado a la par con la cantidad de condenas, sino que el recorte del horizonte de juzgamiento que el Estado está proponiendo es solamente de 1.800 personas. Exactamente. Sí, sobre la totalidad de efectivos que han participado, tanto de Fuerzas Armadas como de Fuerzas de Seguridad Nacional o provinciales, de la represión del terrorismo de Estado. Si vamos a creer que 1.800 personas son los responsables de la masacre de 30.000 compañeros, veámoslo, porque estamos poniendo un límite, y es realmente lo que estamos hablando cuando hablamos de la tan mentada política de Estado de memoria, verdad y justicia. Pero para entrar un poquito más de lleno en los datos, digamos, se han hecho 63 juicios orales con sentencia, que han llegado a sentencia en todo el país. En esos 63 juicios hubo 298 represores imputados, algunos represores imputados en varias causas, pero en general han sido 298. Hubo 274 condenas, 23 absoluciones y, por ahora, 2 muertos impunes mientras duraba el proceso. Uno de ellos, Pedro Alberto Durán Sáenz, jefe del Vesubio, y el otro, nuestro queridísimo conocido Rubén Oscar Páez, ex jefe de la Brigada de Investigaciones, que murió cuando se estaba haciendo el juicio que está en curso ahora en La Plata, denominado Circuito Camps. Estos 63 juicios, con esta cantidad de represores, 298 imputados, incluyó solamente a 1.337 casos de víctimas del terrorismo de Estado en estos 8 años de trabajo desde la reapertura de las causas. Sí, además también es importante señalar que la mitad de los casos fueron condenados con condenas menores al máximo de la pena. Digamos, ahí hay una jerarquización bastante extraña respecto a qué pena darle. Otro dato importante es la cantidad de muertos impunes en comparación con los que fueron efectivamente condenados. Que son 288 genocidas muertos impunes contra 274 condenados. Sí, efectivamente. Y sigue pasando el tiempo. Bueno, el dato no es menor, porque estamos hablando de que hay casi lo que hemos denominado con algunos de los organismos de derechos humanos una suerte de ejecución esplendorosa de la impunidad biológica, ¿no? Porque ahora que están siendo juzgados tenemos que esperar a que estos tipos no se mueran para poder continuar juzgándolo y llegar a la sentencia. Es decir, podemos mencionar varios casos, pero mencionamos el último recién, es el que nos tocó más de cerca, el de Rubén Oscar Páez, jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata durante un periodo importante de la represión aquí en la ciudad. Y bueno, está marcando nuevamente que los genocidas, la última herramienta para eludir a la justicia es justamente morirse. Es una herramienta involuntaria, pero efectivamente cada causa y cada querellante que hay detrás de la acusación contra un genocida termina quedando medio flojo, justamente, o su causa que termina quedando en la nada si es que no tiene otro imputado, porque al fallecer una persona imputada, digamos, la acción penal prescribe directamente. Así que podemos comentar además dos datitos más respecto a La Plata, donde podemos decir que hay solamente 20 represores condenados en los juicios que se hicieron, digamos, Echecolás, von Bernich, Alonso Herzberg, la apropiación de Gallo Sanz, Unidad 9, y el que estamos el que se está haciendo desde septiembre del año pasado, digamos, solamente 20 represores condenados, Guerrero, la causa Guerrero, que también se hizo el año pasado, 20 represores condenados para lo que conocemos como La Plata o zona de influencia, es decir, el epicentro del circuito CAN, podríamos decirlo así, que tuvo 29 centros clandestinos como circuito en varios partidos de el conurbano bonaerense y La Plata en particular, que tuvo no 12. Menos de 12 centros uh-huh. clandestinos de detención, donde actuaron cantidad de centenares de represores. Así que más o menos ese es un detalle de resumen de los datos referidos a la situación de los juicios. Y por ahí podemos mencionar qué se está diciendo desde el otro lado, digamos, desde la gestión del gobierno actual. La presidenta, que cuando reasumió, dio un discurso que habló un poquito más que este último discurso de apertura de sesiones en el Congreso que escuchamos, donde solamente se dedicó quizás a aplaudir de pie al juez Baltasar Garzón, caído en gracia a partir de su voluntad de investigar supuestamente los crímenes del franquismo. En su reasunción de diciembre pasado, la presidenta habló un poco de esta situación de los juicios y dijo: ojalá que cuando el presidente que asuma el 10 de diciembre del año 2015 no tenga que repetir esta frase de por favor la justicia que termine con una etapa más de estos juicios, que cierre las causas y que condene a los genocidas. Digamos, está poniendo un tiempo, así como hizo con el tema de los trenes, puso 15 días en ese caso. En este caso está diciendo que en estos cuatro años de su mandato se van a hacer las cosas que no se hicieron en los 8 años del periodo de gestión del kirchnerismo, es decir, desde caídas las leyes de impunidad hasta el 10 de diciembre de 2011. Lo que no se hizo en 8 años se va a hacer en 4, lo cual es técnicamente impracticable. Además de que la única novedad comentable que hay es esta acordada que ha sacado el Tribunal de Casación a nivel nacional, donde solamente se ocupan de cuestiones técnicas referidas a el cuidado de testigos, cuestiones muy importantes, vale aclararlo, pero donde se ocupan de cuestiones técnicas respecto a la situación de los juicios en la etapa oral, digamos, los juicios ya iniciados. No hay ninguna autocrítica o programa o proyección respecto de cómo acelerar las causas en la etapa de instrucción, digamos, para que no suceda esto que venimos diciendo siempre los organismos de derechos humanos, que los juicios se hacen fragmentados, que al ser fragmentados los testigos tienen que ir 20 veces a declarar lo mismo en una, en otra y en otra causa, y que así, además, el tiempo nos está apurando y la impunidad biológica de los genocidas, que es la que los termina salvando de la condena, es la que está imperando por sobre la cantidad de condenas que se vienen ejecutando, ¿no? Bueno, para cerrar este bloque vamos a recordar que los lunes y martes continúan las audiencias en, me olvidé la dirección, y es la calle 4, 51 y 53, la tengo problema con 51 y 53. Ajá. Bueno, ahí mismo pueden ir con documento a corroborar y a ver lo que allí se declara, y nos vamos al corte. Nos vamos a una tanda y después tenemos en breve una nota con los compañeros de Hijos Alto Valle para, bueno, charlar un poquito cómo están viendo la situación de impunidad en el sur del país y algunas cosas más. Tanda.